quédate escuchando el próximo programa en FM San Javier 90.1. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa llamado Sumándote. Sí, Sumándote, un programa en el cual te vamos a dar un poco de información y un poquito de todo para ver qué podés hacer de tu vida. Pero no estoy solo, estoy con mis compañeros que más adelante se los voy a presentar. Pero para dar comienzo a este programa, vamos con un chistecito del turco Rafael para salir un poco de esto de los nervios y todo eso. Así que, Turquito, te escuchamos. Bueno, bien, amigos del aire. Acá va uno bien cortito. El loro, en el puerto de frutos hay una peluquería que tiene un loro. Siempre está en la puerta y cada vez que pasaba una vecina, el loro del peluquero le gritaba sin piedad: ¡buen día, loca! Hasta que un día ella no aguantó más y le reclamó airadamente al peluquero, quien a modo de castigo pintó al loro de negro. Al día siguiente, ella pasó por la peluquería y el loro, ahora pintado de negro, no dijo absolutamente nada. La mujer triunfante lo provocó: ahora estás calladito, ¿no? A lo que el loro, con aire olímpico desprecio, respondió: cuando estoy de smoking, no hablo con las locas. Muy bien, Turco. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, después del chistecito del Turco, para que esto tenga un motivo, tenga una razón el chiste, vamos con Isabel, que nos va a decir de qué se trata su nota. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que lo entiendan esto, ¿no? Porque dicen que hay que reírse más. Así que yo voy a explicar un poquito que la risa es el remedio contra todo el dolor, todos los dolores que uno tenga, ¿verdad? Reírse con ganas libera sustancias que producen placer y bienestar. Con 15 minutos es suficiente. Un grupo de investigadores de la Universidad Inglesa de Oxford reveló que el cuerpo segrega unas sustancias llamadas endorfinas. Mientras una persona se ríe a carcajadas, esas sustancias asociadas a sensaciones placenteras aparecen también al cabo de un tiempo de entrenamiento físico, ¿verdad? Y cuando estamos en plena etapa de enamoramiento, también aparece esa sustancia. ¿Te imaginas? ¡Cuánta endorfina, que despedimos ahí! Para cambiar el mundo no hace falta una revolución ni un golpe de estado, sino que se trata de ser mejor persona cada día y ser solidario con los demás. Y reírse un poquito más, ¿eh? Me parece perfecto, Isabel, muy bien. ¿Qué te parece? Y para sumar a eso, lo tenemos a Marcelo, que nos va a dar una recomendación. Bueno, todo bien. Tenemos acá una película, vamos a contarle al oyente. Patch Adams, conocido en todo el mundo como el Doctor de la Risa, y como todo personaje inusual, ha trascendido su trabajo en el cine para compartir con la gente su generosidad y su alegría. Ah, mira qué bueno. Muy bien, entonces después de esa recomendación de Marcelito, vamos a ir a un tema musical y miren la película y van a entender el porqué de la risa y cómo ayuda a nuestro cuerpo. Vamos al tema. Se la recomendamos. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla, todo aquel se vive pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Programita Sumándote, aquí en San Javier, 90.1 MHz. Y si se quieren comunicar con nosotros directamente, llamen al 4745-3173. Y tenemos la página web www.radiosanjavier.com.ar. Y para vernos en vivo y en directo a todos los que estamos aquí adentro, www.fmsanjavierblogspot.com. Y ahí nos van a ver las caritas. Bueno, ahora vamos a seguir con un tema, con un tema que en estos tiempos más que moda se puso de, que es algo común entre la gente, que es el tema de yoga. Y para eso está nuestra compañera Mary. Buenas noches a todos y les voy a contar un poquitito sobre la introducción del yoga. Bien, adelante. ¿Qué es el yoga? Les voy a contar un poco. El yoga es una disciplina oriental de hace más o menos 500 años. Que fueron introducidos por los yoguis desde la India hasta Occidente y que ahora se está practicando mundialmente en todas partes. Hay también para personas grandes, para adolescentes y para chicos. Para todas las ciudades en general. Muy bien. Y es Mari. Una disciplina muy, pero muy espiritual también. Perfecto, gracias. Y para complementar a eso, tenemos a Gladys, que no sé qué hizo. Contame, Gladys, ¿qué hiciste? Hola. Gracias por escucharnos en este momento. Es un programa muy lindo. Yo sí, entrevistamos a Laura, profesora del yoga. Muy interesante la conversación que hemos tenido y me gustaría que ustedes también tengan un poco más, escuchen de conocimiento sobre estos temas. Muy interesante, la verdad. Perfecto, entonces vamos a la notita y la escuchamos y enseguida volvemos. Bueno, el día de hoy también hemos invitado a Laura, instructora de yoga del espacio Hati. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Tu invitación el día de hoy es porque nos interesa saber qué es el yoga. El yoga es una filosofía de vida y se trata de lograr el aquietamiento de la mente. Trabajamos en tres niveles. Trabajamos a nivel corporal, tratando de ir desde lo más tosco hacia lo más sutil. Entonces comenzamos trabajando por el cuerpo, para aquietar el cuerpo, llevarlo a niveles de energía un poco más elevados. Después seguimos trabajando a través de la respiración para lograr de a poco, a través de la respiración, conectar la mente con la respiración y aquietar de a poco la mente. Y después terminamos trabajando a través de la meditación como, digamos, el último eslabón hacia lo más sutil. Entonces comenzamos de lo tosco a lo sutil. ¿Y en qué nos beneficia todo esto? Calidad de vida nos beneficia en aquietar la mente, nos ayuda a disminuir el estrés de todos los días. Es una manera de lograr que no solamente el cuerpo trabaje y esté fortalecido y elastizado y saludable, sino también poder mantener el cuerpo emocional saludable y el cuerpo mental. ¿Nos puedes dar tres consejos para sobrellevar estos días, este ritmo de estrés? Primero, creo que es importante conectarse con la respiración. Es como un punto muy sencillo de realizar, simplemente tomarse 5 minutos por día, cerrar los ojos y comenzar a inhalar y exhalar lentamente por nariz, conectándose con los movimientos respiratorios. Es una manera de bajar la ansiedad, de bajar el ritmo. Después existen otras técnicas respiratorias un poco más sofisticadas que nos ayudan a esto. Acostarse boca arriba durante 3 minutos es una de las posturas que se llama Shavasana, que también aquieta el ritmo cardíaco y aquieta el ritmo respiratorio. Simplemente en donde estemos, en una colchoneta o en el piso, en una manta, boca arriba, 3 minutos. Si lo podemos hacer varias veces al día, es mucho más beneficioso porque hacemos como pequeños cortes en el día para resetear de alguna manera. Y todo lo que podamos hacer en contacto con la naturaleza también. Dinos, ¿alguna limitación por la edad, algo físico? La edad no es limitación. Los chicos, por ejemplo, pueden comenzar a practicar desde los 6, 7 años, cuando ya sus huesos están más fortalecidos. Y de ahí hasta que nos sintamos bien, mientras podamos movernos, es una manera de seguir con un cuerpo saludable. Las únicas limitaciones son limitaciones que tengan que ver con patologías específicas que se pueden tratar más a nivel terapéutico, utilizando recursos de yogaterapia, recursos de eutonía, inclusive con pacientes que tienen de repente problemas de Parkinson, problemas de Alzheimer, artritis. Inclusive pueden trabajar desde el yoga un montón de aspectos para mejorar. Bueno, a todos los que nos escuchan, pueden llamar. Les dejo un blog para que ingresen y se enteren de todas las actividades. Es www.espaciohati, Hati se escribe H-A-T-H-I latina, espaciohati.blogspot.com. Muchas gracias, Laura, por venir y esperamos encontrarnos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. El speaker, Laboratorio Radial. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Y así terminamos de escuchar la notita que hizo Gladys a la instructora de yoga. Bueno, como hemos escuchado, la verdad es un complemento para la medicina. Entonces, habría que seguir los consejitos y para llevar adelante esta vida que a veces es un poquito tensa, me parece, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, la verdad sí, que muy nervioso, no, pero también para sirve para los chicos, para relajar a los chicos cuando tienen exámenes. Es muy interesante. Es muy interesante, exacto. Sí, con esta entrevista también he aprendido algo nuevo, la verdad que muy interesante. Bueno, me parece más que bien que sea interesante. Todo lo que sea nuevo va a ser interesante, siempre. Entonces, algo interesante también llamó Felisa y Diego que nos están escuchando, así que gracias por estar escuchando. Y Laura y Vi, que aparte de escucharnos, nos están mirando, así que bueno, no estamos solos. Saludos, besos a todos. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Muy bien. Y ahora vamos a seguir con otro tema para que nada, que esta noche sea un poquito divertida y relajada. Vamos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Laboratorio Radial, los jueves de diciembre a las 21 horas. Muy bien, seguimos acá en Sumándote. Y este programa en realidad se podría decir que es un tutti frutti de todo, ¿no? Entonces le vamos a agregar más información a la gente y para eso tenemos a dos de mis compañeras que nos van a hablar sobre el reciclado, que en estos tiempos es algo muy importante y para el futuro de nuestro planeta. Exacto, gracias por ayudarme. Tenemos a Patricia y a la señorita Raquel. Así que chicas, las escuchamos. Bueno, buenas noches. Les quería comentar que la mayoría de los objetos que nos rodean se convertirán en basura. Si seguimos así, la basura nos va a tapar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tantas cosas. Tenemos que poner en práctica la consigna de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Y tenemos tantas cosas en casa para poder hacerlo. Yo me acuerdo en la niñez, en nuestra niñez, depende de las edades, cuando las abuelas destejían un pulovercito y volvían a hacer otro y después tejían un chalequito. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El poder contar, el poder usar todas las cosas que tenemos. Todo aquello que tenemos en casa, antes de tirarlo, bueno, todas las botellas de plástico, tenemos lugares donde podemos nosotros llevarlas para que puedan reciclarlos y hacer otras cosas, para que después se puedan reutilizar. También en casa tenemos tantas cosas, muebles. ¿Cuántos muebles tenemos? Yo les cuento. En mi casa, bueno, yo quería un mueble nuevo para la pieza. La verdad que el bolsillo no me daba. Entonces, ¿qué hice? Le dije a pobre mi marido, ¿lo podés arreglar y pintar? Así que de marrón caoba quedó, lo pintó de blanco. Y si yo les muestro el mueble, les puedo asegurar que quedó espectacular, mejor que esos que están comprados por ahí, espectacular. Así que bueno, tenemos que utilizar nuestra cabecita para decir, ¿qué hago con este papelito que sobró? Porque también podemos hacer bandejas con una servilletita, podemos hacer una bandeja, podemos utilizar distintos elementos, ¿no te parece? Sí, muy bien. Todo lo que estás diciendo es muy interesante. Otra de las cosas que también es importante es usar las botellas de vidrio en vez de las de plástico. Es decir, reutilizar los envases. En vez de comprar latas que producen más residuos, comprar en botellas y llevarlas al supermercado. Y también, ¿sabes qué podemos hacer, Raquel y chicos, sí, y todos los que nos están escuchando? ¿Cuántas veces nos sobra un poquito de comida y decimos, ¿qué hacemos de cena esta noche? Bueno, la comida también se recicla. Cuando sobra un poquito de papa y después, no sé, hacemos unas albondiguitas de papa, sobra un poquito de fideos y hacemos unas croquetitas, eso también es reciclar. Esto viene desde la época de mis compañeros que son muy antiguos. Nosotras acá Tenemos la risa también es de antes, todo eso es curativo, hay que reciclar todo y volver a utilizar todo eso que estaba. Todo. Al perro que... también. ¿Al perro? Al perro también hay que reciclarlo, sí, hay que cortarle los pelos y hacer una bufanda. Vos decís que la comida la recicla, yo se la doy al perro, porque si no, ¿qué va a comer mi perro? Que no le puedo comprar otra cosa. Considero que así todo, ¿no? Así le damos al perrito todo lo que nos queda y nos sobra, ¿no? Sí, es una manera de reciclar y también depende, ¿no?, de dónde se mueva uno, qué tiene para reciclar, no solamente en su casa, sino en su trabajo, en el camino, no sé, en lo que encuentre. En el camino. Y se pueda reciclar. Es útil, es útil. Y de paso, el que quiere... En el camino. En el caso mío, yo reciclo lo que son las botellas plásticas, las hago portalapiceras y nos sirve también para adornar también nuestras plantitas, hacer un macetero de colores. La verdad que pónganlo en práctica y les va a ir re bien. Yo comencé reciclando en mi casa a mi suegra, ahora tengo a mi señora. Bueno, chicos, amigos del aire, les voy a contar otro dialoguito más. Dice así. La maestra le pregunta a Jaimito, ¿qué querés ser cuando seas grande? Imbécil, señor. ¿Pero por qué imbécil? Porque mi papá siempre dice, mirá cuánta plata tiene ese imbécil, mirá cuánto minón sale ese imbécil, mirá el auto nuevo que tiene ese imbécil. ¿Vieron? Imbécil. Vamos a buscarlo, vamos. Hay que buscarlo. Está buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces... Vamos a retomar con respecto a los temas. Estuvimos hablando un poco de el tema de la risa, la nota. Estuvimos hablando de yoga. Le estamos sumando a la gente con esto. Estuvimos hablando del reciclado. Y así se van sumando las cosas para hacer un planeta mejor. Entonces, sumemos entre todos y así todo va a estar mejor. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Vamos. Harto de que me haga siempre la boleta. Esta es siento bien. Muy bien. El speaker, Laboratorio Radiar, los jueves de diciembre a las 21 horas. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Seguimos acá en FM San Javier 90.1 MHz, donde te podés comunicar con nosotros al 4745-3173 y nuestra página web www.radiosanjavier.com.ar, y para vernos en vivo y en directo www.fmsanjavierblogspot.com, y así nos van a ver las caritas que estamos acá, estamos todos y perfumado, a pesar de que no se siente a través de la radio, pero estamos perfumados. Bueno, seguimos con el programa, así adelante, y tengo a dos compañeros míos que van a dar recomendaciones para el fin de semana, este que comenzó ya el miércoles directamente. Y bueno, vamos a escucharlo, así que Unis, te escuchamos. Bueno, este fin de semana largo tenemos el Museo del Mate, visitas guiadas para cada vecino de Tigre. Se encuentra en La Valle 289, la entrada es gratis, los horarios son de miércoles a domingos de 11 a 18 horas. Muy bien, perfecto, Unis. Y también tenemos a Marcelito, que tiene algo para decirnos. A ver, Marce, te escuchamos. Para toda la audiencia que quiere ver un poco de danza, hay un taller. Las escuelas Bárbara Vallejo y Victoria Real realizan su muestra anual, sábado a las 18 y domingo a las 19, en el Teatro Martinelli, La Valle 3021, Victoria. La entrada cuesta 20 pesos solamente. Hay un Museo del Mate también, visitadas guiadas para que vecinos y turistas aprendan un poco más de una de las pasiones argentinas. Miércoles a domingo de 11 a 18 en La Valle 289, en Tigre. Entrada gratis. Día Nacional del Tango. Cantarán en la Casa del Tango Raúl Leonardo, Damián Lionel, Amelia Benítez, Esther Ali y Lilian Margot. La música estará a cargo del trío del Tito Farías. Conduce Carlos Romani, sábado a las 22, en Ituzaingó 1149, San Fernando. Entrada, 40 pesos. Muy bien, Marcelito, pero si hablamos de tango, tenemos al señor Tango acá con nosotros y nos va a decir él bien exactamente qué es lo que hay. Bueno, este sábado en la Casa del Tango presentamos un gran elenco estable. Van a cantar todos los muchachos que cantan habitualmente en el show central. Y va a ser una noche con muchos amigos invitados, amigas también, por supuesto, con el marco estelar musical de Tito Farías, Claudio Tejo en el piano y Armando Benavides en el bajo. Así que desde ya, la entrada cuesta 35 pesos. Desde ya los esperamos a todos. ¿Dónde? ¿Dónde está la Casa del Tango? En Ituzaingó 1149, en la sede del Club Argentino. ¿Dónde? 1149 de Ituzaingó, entre Perón y Constitución, a mitad de cuadra. Van a ver una entrada muy linda, muy iluminada, ahí está. Para los amigos que quieran venir con algún vehículo o coche, quédense tranquilos, que hay gente que cuida los coches para que no tengamos ningún inconveniente. Y Alberto, ¿se puede comer algo ahí? Sí, por supuesto, Rafa. Ajá. Se puede comer, ejemplo, se puede tomar un café. Bueno, hay distintas especialidades de la casa, pero aparte les quiero comunicar algo para todos ustedes, para que tengan información. Los precios son módicos, no precisan ir directamente a cenar. Si ustedes quieren llenar su casa, van allá, se toman un whisky, un café y ven el show de tango. Aquí ya Sebastián Amica la vez pasada estuvo allí y disfrutó de los músicos en vivo, porque lo que tiene esta es la particularidad de la Casa del Tango de San Fernando, que los músicos es en vivo, ahí no hay pistas, no hay nada. Y decime, Alberto, ¿a qué hora comienza esto? Y esto comienza a partir de las 24 horas, más o menos. Muy bien. O sea, podés ir un rato antes, elegís una buena ubicación, o a la hora que usted quiera. El show empieza cuando la gente llega. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Buenísimo. Perfecto, bien, perfecto. Bien. Así pasó el señor Tango, que él es un especialista en la materia. Y bueno, vamos a seguir con el programita. Vamos a hablar un poquito nosotros, porque estuvimos todos bastante tensos. No sé, digan algo, chicos. A ver, Mary, ¿qué? ¿Cómo estás? Genial, perfecta. Bien, ahí con estamos iguales, perfecto los también, dos. Con mucha energía para transmitirles a todos ustedes y a toda la querida audiencia. Muy bien, y vos, Rafa, a ver, dale, muy que bien. Querés hablar, yo dale. Yo no tengo experiencia en radio, pero estar entre ustedes, entre amigos, siempre es lindo, siempre es agradable. Y bueno, con amor. Y les voy a decir algo. Vos sos muy amoroso. Que aparte de los chistes, los cuentos, les voy a decir algo que no es mío. Dice así. Pueblo que canta, sus penas espanta. Les recomiendo a todos comenzar la jornada diaria cantando. Esa es la experiencia particular que yo tengo. Siempre cantando. Y una sonrisa, que reírse más. Muy bien, Rafa, muy bien, muy bien. Gracias por el consejo, Rafa. Pero bueno, la gente se preguntará de dónde salieron estos locos o estos personajes, ¿no? Bueno, nosotros salimos en sí del Centro Martinelli, en donde hay un taller de radio comandado por el señor Sebastián Amica, que me está diciendo cómo tengo que hablar. Bueno, me está dirigiendo, exacto, muy bien, Isabel. Y de ahí venimos. Si quieren saber de qué se trata el taller, vayan al Centro Martinelli, al Teatro Martinelli. O si no, vayan al blog Spock, que lo tengo por acá nomás, que lo tenía, ya lo digo, que es el www.elspeaker.blogspock.com. Y ahí se van a encontrar con toda la información con respecto a la voz, cómo hay que cuidar la garganta. Van a ver la carita de Sebastián Amica también ahí que aparece. Y todo lo que quieran saber con respecto a la voz, que ya lo dije, van a encontrar ahí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner un tema musical y vamos a seguir con el programa hacia adelante. Así que buenas noches. Seguimos con el tema. Sí, ya estamos de noche. Robar. seguimos aquí en Sumándote en la 90.1 MHz FM San Javier. Página web www.radiosanjavier.com.ar y para vernos en vivo www.fmsanjavier.blogspot.com. Y así nos van a ver las caritas, sigo insistiendo con el tema de las caras. Bueno, ahora vamos a comentarles algo que va a suceder el próximo jueves. Y para eso tenemos al turco Rafael, que nos va a dar una breve reseña de qué se viene. Y a continuación, el señor Tango también va a dar una breve reseña de lo que se va a venir. Vamos, Rafael. Bueno, amigos del aire, les habla el turco Rafael, un gran promotor en esto del folclore, de lo nuestro, siempre defensor de nuestra música popular. Con 16 años que estoy en mi club Puerto Libre cantando los viernes, los domingos, con la experiencia que tengo en este tema, el próximo jueves, si Dios quiere, voy a estar con ustedes compartiendo con mi amigo Alberto, que acá lo tenemos al lado, que les va a hablar también de tango. Bueno, muchas gracias, Rafael. Sí, yo quería decir lo siguiente sobre el tango. Vamos a contar algunas curiosidades de algunos autores. Vamos a difundir un poquito más el 2x4, que está bastante olvidado, por cierto. Ahora se conmemora el Día Nacional del Tango. El tango es música patrimonio de la humanidad, y parece que aquí en nuestro país es como que lo resisten todavía. Es una lástima, porque muchos jóvenes pueden aprender a bailarlo, a cantarlo también. Pero yo quisiera decir algo. Yo conozco un gran cantor como es el señor Fernando Rodas y Tito Faría, que es un juez de orquesta de hace muchos años, que a mí hace poquito tuvo la satisfacción de verlo en la Casa del Tango. Y gracias a la música, al tango, quiero decirle algo a los jóvenes. Tito Farías viajó aproximadamente 10 viajes a Japón. Fernando Rodas conoce gran parte del mundo también por el tango. Entonces invitamos a los jóvenes, que no es nada más que el tango una canción triste, bueno, no, el tango es sentimiento, es una música ciudadana, es una historia que se cuenta a veces en 3 o 4 minutos, y para eso hay que escucharlo, hay que aprender a escuchar las letras, las melodías. Nada más, el jueves los esperamos. Perfecto, Alberto, perfecto, perfecto. La verdad, el señor Tango, un especialista, y el turco Rafael, dos especialistas en la materia. Y ahora, lo que vamos a hacer, vamos a contarle que somos un experimento del speaker, un experimento radial del speaker. Así que ténganlo más que claro, el speaker, www.elspeaker.blogspot.com. Y vamos con un temita. Fuerza que bueno, seguimos acá en la parte final del programa Sumándote, que venimos del laboratorio del speaker, el laboratorio radial. Seguimos acá nuevamente y vamos a mandarle saludo a la hija de Rafael, Andrea, que nos está escuchando o viendo, sabe quién, qué. Y tenemos también que agradecerle a Margarita, a estas dos chicas que se comunicaron y nos están escuchando. Y bueno, ya queda poco el programa, entonces nos vamos a despedir de a poquito. Cada uno va a ir hablando y va a comenzar Isabel despidiéndose. Ah, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este programa y los para esperarlos el jueves próximo, que nos vuelvan a escuchar. Yo me llamo Isabel González. Muy bien. Eso, amigos del aire, el turco Rafael les habla. Un saludo muy especial a mis amigos de Puerto Libre, que está en Martínez, es el club municipal, en especial a mi hija Andrea, que me está escuchando, me está viendo, mi queridísima esposa Felisa y mi hijo Diego. Un beso. Mi nombre es María Celia González, quiero mandarles un saludo a mis papás, Juan y Fanny, uno a mi tía también, a mi tía Teresa, a toda mi familia y un especial a mi profesor de yoga, Jorge. Perfecto. Mi nombre es Mariano Alberto Castellanos, pertenezco a la Casa del Tango de San Fernando, le mando un saludo a todos los amigos tangueros. Los esperamos el próximo jueves con un gran, gran programa y le damos gracias a Radio San Javier por permitirnos este espacio y hasta la semana que viene de mi parte. Bueno, mi nombre es Eunice Calatayud. Le agradezco a todos por estar en esta noche compartiendo, escuchando nuestra radio y los esperamos el próximo jueves. Mi nombre es Patricia. ¿Cómo están ustedes? Espero que les haya gustado. No nos dejen. No se olviden, a llamar todos los jueves para que estemos juntos, cada día más cerca. Buen fin de semana. Chao. Mi nombre es Raquel Cohen. Les mando muchos cariños a todos los que nos están escuchando, a mis hijos, a mi prima Marga y a toda la audiencia. Soy del Experimento Radial, Gladys Ríos, y bueno, los invitamos a escucharnos en el próximo programa. Va a estar muy interesante. Un beso para todos. Mi nombre es Marcelo Damián González, le mando un saludo a mis padres, Jorge y Susana, y a un amigo en común. Muy bien, así estuvieron todos mis compañeros y quien les habla. Ahora soy Titi Godoy, que estuvimos aquí gracias a Radio San Javier, que está en la 90.1. Estuvimos aquí recomendando cosas, aconsejando. Y bueno, el jueves que viene vamos a estar a la misma hora aquí. Y bueno, saludos a todos y muy buenas noches y disfruten de la vida porque es una sola, es así de sencillo. Ah, también, la vida es carnaval. Buenas noches, chao.